Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de este bono de 5.000 pesos en cuotas que estableció el Gobierno Nacional por un decreto tras un acuerdo entre algunos dirigentes de la CGT y las cámaras empresariales. Para conocer la opinión de algunos de los trabajadores, ahora estamos en contacto telefónico con Raúl Ferro, el secretario general de la Asociación Bancaria en Córdoba. Hola Raúl, Pepe Frutos desde el informativo de Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Buenos días, muchas gracias por hablar con las radios comunitarias de Argentina. Raúl, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre este bono? Bueno, mira, en primer lugar, vamos a analizar, o sea, con un bono no solucionamos el grave problema de Argentina, pero es un paliativo que, visto con el vaso medio lleno, medio vacío, sabemos que es para demorar una medida de fuerza que se tiene que haber anunciado de 36 horas, donde indudablemente la CGT la demora por el tema de la llegada del fondo monetario, de todo lo que se quiere mantener, este espejismo que tratan de hacerse de paz, de tranquilidad y de que todo tiene salida. Entonces, indudablemente que ese es un punto de vista. El otro punto de vista es que las empresas, hay quien puede pagarla y hay quien no puede pagarlo, es decir, indudablemente que esto también es otra realidad. Y bueno, es decir, me parece más que un bono se tendría que reconvertir el poder adquisitivo, es una entrada de dinero que haría mover a la rueda interna, y un paliativo, pero creemos que esa no es la solución. La solución es una inversión real, es decir, donde hay que favorecer a las pymes, que bajar la tasa de interés exorbitante del Banco Central, que está hasta en los bancos para dar el crédito a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo dan. Los puntos de vista es tratar de contener y frenar el tema inflacionario, es decir, donde mientras tenemos poder adquisitivo en los salarios, la inflación es con el esfuerzo de los trabajadores, que es ganar menos. Entonces estamos frente a un panorama que no se vaya a confundir y creer de que esta es la solución y que corramos todo detrás del sol, porque hay que tener cuidado que se viene la noche. Así que bueno, yo creo que no es la solución, creo que hay que seguir insistiendo que el modelo económico hay que cambiarlo. Hay que hacer un modelo económico para adentro, un modelo económico que contemple a las pequeñas y medianas empresas, a los jubilados, un modelo económico que contemple a la gente y no a los capitales golondrinas o a los capitales especulativos, que es lo que está sucediendo, o los créditos usados para pagar intereses por la deuda, ¿no? Raúl, ¿qué piensan de que el bono pueda computarse como parte de la paritaria futura? Mira, me parece que es un error tremendo, si vuelven a perder los trabajadores. No te imaginas que en la próxima barrita te van a descontar lo que te comes y la inflación sigue adelante. Es decir, me parece de que es una cosa que no tiene asidero. Es decir, esto siempre los empresarios van a buscar, los grandes empresarios estamos hablando, ¿no? Van a buscar como los bancos, en el caso nuestro, es decir, de que para nosotros, fíjate que mañana si no se define el tema del cierre de paritaria del ritmo inflacionario que tenemos nosotros con ABAPRA, es decir, vamos a tener una medida de fuerza, y el 12%. Así que ellos, mientras sumen, van a poner menos y ver que la paritaria baje, si no tiene futuro, porque el hecho de que vos lo que consumiste, después lo volvés a sumar, me parece que no puede ser la paritaria. Me parece que el Estado tiene que jugarse presentemente, tiene todo pagando de intereses por día 1.300 millones de pesos. Tiene una LELEC que tiene los bancos que está alrededor del 65%. Es decir, de ahí, en dos días, en una semana, puede tranquilamente poner el bono, alisarla, meterle, inyectar a la economía dinero, es decir, alisar las cosas y volver a rediscutir nuevamente el tema. Pero va a voluntar este gobierno eso. Es decir, este gobierno es de rico para rico, y nada más, y todo lo que sea. Ustedes fíjense que todas las medidas que se han tomado durante todo este tiempo, es decir, ninguna ha favorecido a los trabajadores, todo lo contrario. Es decir, estamos buscando el agacharlo, estamos buscando la devaluación, hemos devaluado y no hemos puesto los salarios a nivel de lo que hay que discutir. Es decir, la industria está en una picada tremenda, y además toda la industria, las pequeñas y medianas empresas que se mueven alrededor, también está la caída de la venta de autos, las suspensiones en fábrica, cierre de fábrica. Bueno, este modelo, y de repente, que no, Y no, esto es un aspirín para un gran cáncer. Raúl, ¿y qué les parece ahí desde Córdoba? ¿Cómo ven la reacción de la CGT o de los dirigentes estos que se han reunido con el gobierno para sacar este bono? Mira, yo creo que todo trata, uno puede tapar el sol con la mano, es decir, todo lo que se trata yo no sé para qué, es decir, porque vos reunirte y ya, decía, no te reunís, arreglar un tema nuevo, que en realidad arreglar un tema tradicional, o no sea, porque no nos olvidemos que se vetó la ley antidespido, no nos olvidemos que los empresarios prometieron no echar a nadie, y siguieron echando, prometieron una inflación del 10, se fue del 15, del 15, 25, del 25 estamos alrededor del 45. Entonces, es decir, no hay ningún cambio de actitud de parte de la patronal. Me parece que es ser un llavero, es decir, de estos muchachos, es decir, de entonces la CGT, de buscar la paz y todo lo demás, me parece muy bien. Y la paz es que cuando le hablamos de verdad a los trabajadores y a la gente, es decir, pues ya a esa altura. Que le vamos a explicar a un compañero que está echado, que le vamos a explicar a un compañero que le cerraron la fábrica y tiene su familia, y aquí le vamos a explicar que queremos que un bono, le vamos a dar esperanza, nosotros tenemos que crear fuentes de trabajo, es decir, tenemos que darle posibilidades a que se desarrolle el hombre, no sea porque esta es la principal necesidad que tiene. Entonces me parece de que el dialoguismo tiene su fruto cuando ambas partes se escuchan y ambas partes están dispuestas a modificar una actitud. Acá está visto que hay una parte que le gusta el diálogo con tapones. Entonces vos estás hablando todo el día, que hiciste todo bien y mañana decidiste enfrentar la realidad. Y a estos dirigentes la historia lo va a juzgar. Decía Dauer, a su mayor paritaria, digamos del 45%, pero con unos salarios miserables y con un deterioro laboral en su sector tremendo, que son los hospitales. Y entonces el tema pasa por cuánto das y cuánto perdés. Y estos dirigentes así, la historia los va a juzgar. Yo creo que no se va a contener, y mientras haya un sindicalismo como el 21F y todo dentro del modelo nacional, donde estamos con la corriente federal insistiendo y viendo cuál es la resistencia que tengo que llevar adelante, yo creo que hay esperanza, hay una unidad que está obligada a hacerse en la acción, no una unidad, y poner los trabajadores un punto, sobre puntos programados, lo que ya está, no hay que inventar nada, no hay que escribir nada nuevo, hay que desempolvar los puntos de la CGT, los 26 puntos de Huerta Grande, los 26 puntos de la CGT por el desarrollo nacional, y poner un programa de acción al frente de la gente para ver si podemos entre todos juntar una unidad, y donde esa unidad se lleve al gobierno a alguien que tenga sensibilidad social y sentido popular, ¿no? Raúl Ferro, gracias por este contacto con Farco, No, por favor, buenos días y a tu disposición. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Raúl Ferro, el secretario general de la bancaria de Córdoba, sobre este bono que hoy aparece publicado en un decreto del presidente Mauricio Macri.